Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y cuando llega a estas horas, pues llega también el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. En breves momentos, instantes, Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, nos informará de todas esas actividades que organizan desde el Ateneo y también en ocasiones con otras instituciones, también conjuntamente o otras asociaciones. Seguimos en Radio Crash. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Y nos va a informar pues de las actividades, ¿no?, que podemos asistir en los próximos días. Sí, más o menos una cita semanal, pues un poco en el entorno de esta próxima semana, o lo más cercano. Mira, hay, yo creo que dos cosas fundamentalmente. Una es volver a insistir en que sigue, pues si alguien no nos escuchó en otras ocasiones, como todavía está abierta la exposición Gijón bajo las bombas en la sala de exposiciones de la Biblioteca Jovellanos de Gijón, pues pueden pasar por allí en horario de mañana y tarde. Es una exposición organizada por la que fue Concejalía de Memoria Democrática en el año 2011 en Gijón, la Consejería de Presidencia y el Ateneo Obrero de Gijón, comisariada por Héctor Blanco, que de vez en cuando por su interés la reponemos, no es la primera vez que se expone, y porque versa en torno un poco a los bombardeos producidos en Gijón, se centra en ello y por extensión un poco al tema de la guerra civil, las penurias y las consecuencias que ello tuvo, ¿no?, para, sobre todo para la población civil y bueno también para la forma de gobierno que tocó después. Entonces, bueno, yo creo que tiene interés. Y luego nos podemos centrar, ya digo que esa exposición, perdón, está abierta todo este mes de marzo, así que probablemente insistiremos en ella más adelante. El sábado tenemos una actividad muy querida, muy esperada para nosotros, porque llevamos tiempo detrás de ella, gestionándola junto con nuestros amigos del colectivo Acción en Red, de la ONG Acción en Red Asturias, que entre los dos, bueno, pues vamos a poder traer a Gijón a Isaac Rosa y a David Macián para proyectar y presentar y hablar con la gente de que vaya al acto de la película La mano invisible. La película La mano invisible está basada en un libro de Isaac Rosa y la dirección de la película es de David Macián, es decir, tenemos a los, digamos, los máximos exponentes o sabedores de ese tema, ¿no? Versa un poco sobre el mundo laboral y entonces desde una óptica, bueno, pues bastante diferente la que tiene la novela. Y yo creo que, bueno, pues por supuesto es siempre muy interesante ver una película comprometida, una película que tiene mensaje, y si encima tenemos la posibilidad de poder ver y poder hablar y poder preguntar y conversar con los protagonistas, con el autor del libro en el que se basa la película y con el director de la misma, pues yo creo que eso revaloriza el acto. Ya te digo que fue una actividad largamente acariciada porque, bueno, no es, es difícil juntar pues las agendas de todos y que puedan estar con nosotros, pues es un placer y un lujo para las dos entidades que, como digo, Acción en Red Asturias y Ateneo Obrero de Gijón, pues montamos esta actividad para toda la gente que quiera asistir. Es en el Centro Municipal del Llano, este sábado, día 3, a las 7 de la tarde, ¿no? Ajá. La entrada es libre y gratuita. El único inconveniente que pudiera haber es que si hay mucha gente, el aforo es limitado y por normativas de seguridad de los centros municipales, pues no, lógicamente no está permitida el acceso a más gente de la que pueda sentarse en las butacas que ya existen. Ajá. Bueno, pues no sé, si no nos cuentas nada más. No, yo creo que, bueno, vale. Son dos sí. Cosas importantes y... De bueno, momento, muy bien. Eso es. Pues eso nada, es. Pues entonces hasta el próximo... Jueves. Jueves, ¿de acuerdo? Eso es, de acuerdo, Pilar. Gracias, Luis. Nos hasta vemos. Luego. Chao. Pues esas eran las sugerencias desde el Ateneo Obrero de Gijón y que ya sabéis, ahí os podéis dirigir a la calle Covadonga, número 7 primero, si deseáis más información y demás. Y si no, pues asistir a lo que nos acaba de lo que nos acaba de informar Luis, que conjuntamente con Acción en Red, bueno, pues el próximo sábado en el Centro Cultural del Llano tenéis una cita. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.